mañana, utilizando esta experiencia para moldear y purificar, fortaleciéndonos en la debilidad. Señor Jesús, confío en ti, me dejo inundar por tu amor. Señor Jesús, confío en ti, me dejo inundar por tu amor. Sin esperar, lo terrenal es pasajero, lo tendremos que dejar, aunque sea doloroso, lo debes aceptar. Señor Jesús, confío en ti, me dejo inundar por tu amor. Señor Jesús, confío en ti, inundar por tu amor. Lo importante de la vida es dar amor y dejarnos amar por Dios. Ser capaz de entregarnos, de gastarnos por amor, anunciando tu reino de justicia y de paz. Señor Jesús, confío en ti, me dejo inundar por tu amor. Señor Jesús, confío en ti, me dejo inundar por tu amor. Acompañará, utilizando esta experiencia para moldear y purificar, fortaleciéndonos en la debilidad. Señor Jesús, confío en ti.